Hola y bienvenidos al sello histórico de Frecuencia Digital en RFC Radio. Esta semana para la Ciego de Ni Recuerdo te proponen hacer una retrospectiva sonora al año 1994. ¿Qué sonaba hace 20 años en las radios españolas generalistas durante la semana y en distintas horas? Veremos lo que hemos cambiado a nivel nacional en sintonías y programas seleccionados. En Cadena Ser hace 20 años las mañanas eran de Gabilondo. Hoy por hoy estaba de líder en gran parte de su franja. Hoy por hoy. Iñaki Gabilondo. Gabilondo estaba desde 1986 en las mañanas de la cadena, con un estilo propio y personal, mezclando las noticias con el entretenimiento y creando opinión y seriedad con sus partidarios y detractores. Como alternativa en las mañanas, Radio Nacional de España tenía su espacio dividido en tres partes, llamado España a las 6, a las 7 o a las 8. España a las 8, Radio Nacional. Y después a las 9 de la mañana entraba los desayunos de Radio Nacional de España con Julio César Iglesias y Antonio San José. En COPE estaba Antonio Herrero con el programa La Mañana. Dirige Antonio Herrero. Alternando las horas con el periodista Carlos Herrera, ya que él estaba solo de 6 a 9 de la mañana. El cambio definitivo sería en 1995. En Onda Cero estaba Luis del Olmo con protagonistas. Son las 11 de la mañana, 20 minutos. Señoras y señores, acabamos de asomarnos al uno de las balconadas que tiene esta emisora. Sí, sí, compañeros, unidad móvil. Adelante, informativos, por favor. ¿Hay alguien ahí? Sí, Luis, buenos días. Buenos días. Programa que se mantendría durante toda la década de los 90 luchando por los primeros puestos. Mira, estamos justo delante del Teatro del Liceo, desde donde vemos una gran columna de humo que surge del interior del teatro. Según los bomberos de Barcelona, el fuego es iniciado en el escenario del Teatro del Liceo y tienen acordonada prácticamente toda la manzana. En este caso, hemos oído un suceso importante de hace 20 años, el incendio del Liceo de Barcelona, donde Luis del Olmo hizo una importante cobertura. Las sobremesas estaban copadas sobre todo por la SER. La Ventana, Cadena SER. Hola, muy buenas tardes. Esto es La Ventana. Estamos en la Cadena SER, dispuestos, como siempre, más o menos a esta hora. Con Xabel Sardá, que provenía de la Radio Nacional de España con su programa La Bisagra. Y estuvo 2 años en las tardes de la emisora junto a una competencia femenina en COPE y Onda Cero. Y la presencia, digamos, residual de Edición de Tarde con Antonio San José, que había empezado en septiembre de 1993 en Radio Nacional de España, en Radio 1. En Radio 1, Edición de Tarde. Hola, muy buenas tardes. Les habla Antonio San José. Bienvenidos por ahora al programa más joven de la radio española. La auténtica líder de las tardes, sin lugar a dudas, era Encarna Sánchez. Todos ellos, impecables profesionales, forman parte del equipo de Directamente Encarna, donde hizo un estilo de radio bastante cercano al público femenino ama de casa y quizá demasiado populista. Pero aún así, aunque fuera de noche o de día, tenía sus adeptos y contrarios en sus parodias. Estaría hasta abril de 1996, cuando falleció, quedando un vacío en las tardes de la COPE. En Onda Cero estaba Julio Otero ocupando las tardes, al igual que actualmente con su programa La Radio de Julia, ya que el nombre actual fue bastante posterior. Las tardes-noches de las generalistas se ocupaban de noticias y deportes. Radio Nacional de España con Radio Gaceta de los Deportes, que solía estar presentada por Juan Manuel Gonzalo. Radio Gaceta de los Deportes. Juan Manuel Gonzalo. Radio Nacional. Aparte de las 24 horas, Onda Cero con la brújula de Manuel Antonio Rico. La SER con Hora 20 y Hora 25 de Carlos Llamas. Hora 25. Dirige Carlos Llamas. Y la COPE con la linterna de Luis Herrero. Estás escuchando La Linterna. Cadena COP. Las noches se ocupaban de dos mastodontes deportivos, José Ramón de la Morena y José María García. La cadena COPE contra la SER, el larguero contra Super García. Un tándem que ganaba siempre de noche, dejando aparte al resto de emisoras en segundo plano, tales como Onda Cero con su parte deportiva muy verde todavía y Radio Nacional de España con programas aparte. Mención especial merece por ello esta parte, la última parte de la etapa de Antena 3 Radio, ya dentro del grupo de emisoras de la SER. Poco a poco fue diluyendo su programación con presentadores como Hilario Pino, Javier González Ferrari, que se iría a presentar Hora 14 en la serie la siguiente temporada, Concha García Campoy, Miguel Ángel García Juez, Javier Ares en Deportes y, como no, Carlos Pomares con su Polvo de Estrellas. Esta parrilla en su gran parte conformó la última de la cadena, que se iría apagando en junio de 1994, pasando a ser Sinforradio. En otra ocasión haremos una retrospectiva a los fines de semana y las emisoras musicales de ese año 1994, sobre todo en la primera parte del mismo, es decir, el primer semestre. Y hasta aquí el sonido histórico de Frecuencia Digital en RFC Radio.